Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Radio Divulga Ciencia, donde dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el mundo del conocimiento. Estamos en un nuevo horario de transmisión en vivo todos los miércoles a través de nuestro canal de YouTube Divulga Ciencia. Recuerden que cada viernes van a poder ver este reprise por nuestra página de Facebook Quinto Pilar Divulga Ciencia a las 17 horas. Y también se transmite por Radio Casa de la AM en el mismo horario. Síganos y suscríbanse para no perderse un solo episodio de Radio Divulga Ciencia. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña nuestra coanfitriona Pau Guijarro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Robert. Buenas tardes. Muy bien. Contenta en esta tarde, en nuevo día, en el mismo horario, pero en nuevo día. Así que súper feliz, esperando que las personas a las que les apasiona la ciencia y son curiosos y curiosas como nosotros, pues quieran entender un poco más de este mundo, pero ahora los miércoles. Así que súper contenta por el cambio de día. Como ya lo dijiste, Robert, estamos en todas las redes, específicamente los días miércoles vamos a estar transmitiendo, como siempre, en vivo desde nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Divulga Ciencia, así que lo puedes perderte un solo programa. También estamos en Twitter, estamos en Instagram, así que en todas las redes para que no se pierdan un episodio y que no dejes de seguirnos y ser curioso con lo que acontece en el mundo y sus porqués. En el programa de hoy seguimos conociendo y entendiendo que existen otras formas, saberes y prácticas para explicar el mundo y sus aportes para el desarrollo de la humanidad. Ha sido un mes muy especial para nosotros, Robert, porque vamos a hablar sobre estas nuevas formas de concebir y de generar conocimiento. Entonces, los conocimientos tradicionales han sido la base sobre la cual ha sido posible el desarrollo de la ciencia actual. El vínculo entre las ciencias humanas con las ciencias naturales contribuye, por tanto, una misión necesaria dado su aporte significativo a la sociedad. ¿Verdad, Robert? Por supuesto, Pau. Y de hecho, todo este mes hemos dado paso para esta discusión, para discutir cómo los conocimientos ancestrales pueden relacionarse y vincularse con la ciencia, que es la forma de conocer con la que estamos acostumbrados hoy en día a adquirir ese conocimiento, relacionar con el entorno y también entre nosotros mismos, pero buscamos sobre todo encontrar de qué forma se articula la cultura, la naturaleza y la ciencia. Y es justamente una relación de la que nacen los bioconocimientos, la biomedicina, los bioemprendimientos, y también la investigación, que justamente es el punto o el espacio en el que se conjugan los conocimientos académicos con los saberes ancestrales. Entonces, de esta coexistencia entre los saberes surgen otras formas de entender la ciencia, también los ecosistemas y la sociedad misma. Así es, Robert. Nuestros ancestros ligaban sus principales prácticas y convivencias a las deidades reflejadas en animales, plantas y astros como formas de entender su entorno y por ello vivir en constante armonía con la naturaleza. Este tema es complejo en la actualidad, pues las acciones humanas han volcado su interés en la producción masiva sin respetar la dinámica de nuestro entorno. Sin duda, es algo en lo que hemos trabajado y debemos seguir haciéndolo con fuerza, sobre todo quienes estamos interesados en hacer comunicación y divulgación científica. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Quiero primero presentarle a Tania González. Ella es estudiante de doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Es licenciada en Ciencias Biológicas y licenciada en Antropología Aplicada. También es maestra en Estudios Mesoamericanos por la UNAM y especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades en Flaxo Andes. Actualmente es docente de asignatura de la Licenciatura en Sostenibilidad Ambiental en la Universidad Iberoamericana y es secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. ha trabajado en varios proyectos sociales en la región andina y Mesoamérica sobre diálogo de saberes, conocimientos tradicionales, alimentación, sustentabilidad y buen vivir. Ha publicado varios artículos científicos en revistas indexadas, así como en espacios de difusión del conocimiento. Realmente he tenido que resumir la gran trayectoria y la gran experiencia de Tania, así que Tania, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Pao. Así como lo dijiste, parecía muchas cosas, pero lo importante es poder compartir los saberes de que se construyen en colectivo, ¿no? Muchas gracias por... Muchas gracias también. Qué gusto. También agradecemos la presencia de Tamara Bustos. Ella es conservacionista, educadora ambiental y apasionada por la fauna silvestre. Ha enfocado su trabajo en biotecnología de la conservación a través de su trabajo en investigación, manejo y educación ambiental con anfibios y reptiles. Actualmente es parte de la Fundación Herpetológica Gustavo Orsés, donde coordina el área educativa del Vivarium de Quito. Con su trabajo, busca conjugar los componentes técnico, científico y educativo en pro de los proyectos de manejo y conservación de las especies de herpetofauna amenazadas y con potencial también para la bioprospección. Bueno, igual que dijo Tania, hace un momento parece así una trayectoria amplia, pero en realidad es, creo, un pequeño punto en realidad dentro de todo el trabajo que realizamos como institución y pues como conjunto las personas que estamos enfocadas en educación ambiental, en protección y en conservar especies de herpetofauna que actualmente están tan amenazadas. Gracias, Robert. Gracias, Pau, por la invitación. Es siempre un gusto estar con ustedes. No, nosotros felices, ¿no, Robert? Cada programa tenemos así como invitados, invitadas de lujo y en realidad siguen nomás construyendo esa experiencia que realmente es algo que a nosotros nos motiva un montón y estamos seguros que a quienes nos escucha también motiva el interés por conocerles. Entonces, entremos en tema. ¿Qué les parece, chicas? Un poco empezando con Tania, quería preguntarte desde tu experiencia, ¿cómo se ve en nuestra sociedad, aterrizando realmente en la sociedad ecuatoriana, a los saberes ancestrales relacionados con la conservación de la naturaleza, que es el tema central de hoy? Lo que queremos en este programa es un poco entender cuál es esta relación tan estrecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo hemos visto como dos polos opuestos o muchas veces creemos que hay un conflicto ahí. Pero desde todo el tiempo que tú ya has trabajado y con esta gran experiencia que tienes sobre el tema, ¿cómo lo ve en nuestra sociedad ecuatoriana? Bueno, es una muy buena pregunta y también muy compleja, Paola, porque por un lado tenemos como sociedad el reconocimiento legislativo de los derechos del buen vivir y los derechos de la naturaleza que reconocen toda una otredad de conocimientos, como todo otro bagaje de conocimientos no científicos, y los posiciona legislativamente, legalmente. Uh-huh. Pero también creo que es importante ver en las dinámicas sociales las personas que son poseedoras de estos conocimientos, en su mayoría comunidades indígenas, locales, afrodescendientes, aún siguen permaneciendo en escenarios de marginación y exclusión social. Yo creo que la sociedad ecuatoriana, en general, tiene muchos conocimientos que están ligados a saberes no científicos. Desde qué nos tomamos cuando nos duele el estómago, cómo nos han curado del espanto, todo ese tipo de conocimientos no es que no existen o son menos que los científicos, los tenemos y nos han servido en nuestra experiencia, en nuestra vida cotidiana, pero también creo que en cómo nos describimos, cómo nos narramos como sociedad, aún falta mucho de reconocer partes muy importantes de esa trayectoria histórica que representan ese tipo de conocimientos muy elementales, básicos, y que han sido llevados a la práctica durante muchas generaciones por pueblos indígenas, por comunidades campesinas, pesqueras, afrodescendientes y demás, que aún falta por reconocerlas. Por supuesto, Tania. Sí, algo en lo que nos ponemos a pensar también es que en este mundo contemporáneo llevamos formas de vivir muy diferentes a las de nuestros ancestros y también obviamente a las de los pueblos originarios, a la de las comunidades indígenas o de afrodescendientes, como mencionas, pero esta forma en la que nosotros nos relacionamos con la naturaleza, debido a nuestra cotidianidad, a nuestra cultura, nos lleva también a entenderla diferente a como estos pueblos la entienden. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos un bosque prístino? totalmente verde, cerca de ríos, cascadas. Muchos tal vez verán la oportunidad para montar un negocio, ¿no? Para vender madera. Otros verán un lugar para pasar las vacaciones, para pasar lejos de la cotidianidad, lejos de la ciudad. Y otros probablemente la percibirán como un hogar para vivir de los favores que amablemente la naturaleza puede proveerles. Entonces, creo que es el momento, justamente, que vivimos más que antes, que es necesario buscar una mejor forma de relacionarnos y también lograr un equilibrio con la naturaleza. Tal vez podamos encontrar pistas en los conocimientos ancestrales sobre cómo vivir en esta armonía con los ecosistemas y también en las relaciones sociales de nuestros ancestros y las comunidades indígenas con la naturaleza. Tami, me gustaría que nos cuentes, en tu experiencia y conocimiento con públicos diversos desde el vivario, ¿cómo aporta los conocimientos entre las relaciones sociales y los símbolos ancestrales a la conservación de la biodiversidad? Bueno, en nuestro caso puntual, al trabajar con anfibios y reptiles, trabajamos con una connotación que busca erradicar miedos, creencias y muchas veces estas ideas erróneas que están tan arraigadas, en especial a las serpientes. En general, cuando vemos a una serpiente, la mayoría de personas va a pensar que feo, que miedo, ay no, que asco, que son expresiones con las que luchamos y que tratamos de cambiar todos los días desde nuestro trabajo. Pero cuando nosotros regresamos un poco en el tiempo, vemos cómo las serpientes, las tortugas, las lagartijas, los sapos, las ranas han sido representados como deidades, como seres que representan vida, como seres que representan protección, como seres que representan conocimiento. Y desafortunadamente, este cambio se da pues a raíz del cristianismo, donde las serpientes son representadas como el mal, son representadas como el pecado, y nos vamos olvidando un poco de justamente esta cosmovisión andina que es tan rica. Dentro de la cosmovisión andina, nosotros podemos hablar sobre los tres grandes símbolos que están representando los tres niveles, que justamente son el cóndor, el jaguar y la serpiente. La serpiente es un símbolo de transición. Es un símbolo que representa protección, que representa vida, pero también representa una transición entre los mundos. La serpiente en la cosmovisión andina habita en Ucupacha. Ucupacha es el mundo subterráneo, es un submundo, pero no es visto como un infierno, no es visto como un lugar de castigo, como se ve justamente dentro de la religión católica, sino es visto como un lugar de transición, de espera. Y dentro de Ucupacha, que está gobernada por Supai, está Amaru, que es la serpiente emplumada. Entonces, ahí vemos también algo sumamente interesante, que es una representación que cuando nos dicen serpiente emplumada, ¿en quién vamos a pensar? En un dios muy, muy, muy conocido, justamente de una cultura mesoamericana, que Tania debe conocerlo mucho mejor que yo, que es Quetzalcóatl y también Cuculcán. Entonces vemos que hay una paridad entre las deidades, tanto en cosmovisiones mesoamericanas como en cosmovisiones andinas. Y esto lo hemos perdido. Entonces sí es importante ponernos a pensar en qué punto dejamos de pensar en las serpientes como seres de vida, como seres protectores, como divinidades, como seres que representan sabiduría, y empezamos a tenerles miedo. Y justamente este cambio de mentalidad, esta alteración entre nuestra relación con estos animales que son tan importantes, nos ha afectado. Esta actual pandemia es producto de una serie de decisiones erradas por los seres humanos. Vemos que el tráfico ilegal de vida silvestre, la comercialización de estos animales, el hacinamiento en estos mercados como Wuhan, China, han permitido que un virus dé un paso y salte de especie. Entonces, debemos en este momento tan crucial para nosotros como especie, como seres humanos, repensar nuestra forma en que nos estamos relacionando con la naturaleza. Porque somos... Y también, justo ahí, perdona que te interrumpa, sino que es algo súper importante lo que tú dices. O sea, relación estrecha que existe entre las creencias culturales, ¿no es cierto?, desde las prácticas mismo de los saberes ancestrales muy directamente relacionadas con la flora, con la fauna. Entonces, ahí es el trabajo y es la pregunta que le quisiera hacer a Tania, ¿no es cierto? Ahí es ahí donde existe este conflicto. O sea, como muchas veces para las, y no muchas veces, sino para las comunidades y los pueblos y nacionalidades es bastante cultural, es mi práctica, es mi forma de ser, y que yo vaya y le diga, no puedes cazar esto, no puedes talar esto, no puedes usar este animal o esta, tal vez este árbol o esto para hacer tus prácticas. Sin embargo, eso afecta porque es una contradicción, es un choque entre lo que yo creo y mi práctica. Entonces, ¿cómo generar un conocimiento más bien armónico en relación a los saberes ancestrales y esto de conservación? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quiénes son en realidad los que cuidan el ambiente? ¿Quiénes conservan? Pues son las personas que están ahí, las comunidades, las nacionalidades que están dentro del ecosistema. Nosotros de alguna forma desde fuera solo aprovechamos de estos recursos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo generar este conocimiento más armónico, Tania? Bueno, yo considero que quisiera más bien remitirme a un pensamiento de un antropólogo, Philippe Descola. Él dice que al menos hay cuatro sistemas de formas de relacionarse con la naturaleza. Una de esas es la totemista, los tótems, que hay culturas cuya religiosidad, espiritualidad, relación con la naturaleza está creada a través de tótems. Otra de esas es la naturalista, que es donde se inserta la ciencia, porque hay que recordar que parecería algo, la ciencia, como algo bien aparte de la cultura, bien aparte de lo humano, pero la ciencia es también parte de las culturas humanas y de un proceso histórico y de un proceso social y cultural que por diversas razones históricas, de colonización y demás, lo vivimos ahora en nuestro territorio, en nuestro país y en la educación. Y la biología como tal, las ciencias de la conservación, provienen de este mismo pensamiento naturalista. Este pensamiento se caracteriza porque hay una división entre la naturaleza y la cultura. Casi siempre entre la mente y el cuerpo, entre el artefacto y el conocimiento. Este tipo de divisiones dualistas que caracterizan a este pensamiento han establecido como parte de la educación para llegar al saber, a la verdad y demás, que las ciencias sociales estén separadas de las ciencias naturales. Las sociedades estén separadas de la naturaleza. Así es. Y así es como las concebimos. Pero si vamos un poco más al registro, por ejemplo, de varios ecosistemas como la misma Amazonía, que se pensaba hasta hace un tiempo prístina, intocada, nunca habitada, ahora sabemos que ha sido muy densamente habitada durante miles de años y que aún así se ha mantenido conservada. O sea, ha habido diversidad de plantas, diversidad de animales, diversidad de especies en general, y que esta diversidad se ha conservado producto de otro tipo de relaciones, que Philippe Descola diría animalistas y de otro tipo. Entonces, cuando las ciencias de la conservación, la biología, la gestión ambiental y todas estas carreras, licenciaturas y profesionales que estamos trabajando y pensando sobre la conservación, entendamos que la mirada cientificista de la biología ya está cambiando también, se está enfrentando a estas nuevas prácticas de pensar en otros sistemas de conocimiento y de pensar en una naturaleza habitada y conservada a la vez. Entonces podemos deconstruir las prácticas de políticas públicas, las prácticas y las estrategias de conservación de las áreas protegidas y demás. Y ahí yo creo que se puede haber este quiebre. Pero mientras no hagamos todo este proceso, si se quiere, epistémico, de pensar la ciencia, de pensar cómo nos ubicamos nosotros en la ciencia como una práctica cultural, no vamos a poder, nos parece muy loco, incluir a la gente en los procesos de conservación. Claro, por supuesto. Y tal vez creo que gran parte de lo que se necesita hacer es justamente en la educación, ¿no? Hablamos de la educación formal, también de la educación ya profesionalizante, porque pensamos tal vez que el mundo o la naturaleza en sí es prácticamente todo un pool de recursos para utilizarlos y producir, ¿no? O sea, producir y consumir. Pero tal vez es la forma en la que hemos aprendido a desarrollarnos como humanos y como sociedad, que nos ha enseñado eso, ¿no? Que tal vez lo que necesitamos para el progreso es, por ejemplo, explotar las minas de metales preciosos o tal vez sacar más petróleo. En ese sentido, Tami, me gustaría que nos cuentes tal vez qué experiencia a través de lo que se ha realizado a través del vivarium se ha transmitido en relación también a los conocimientos ancestrales como para que la gente entienda de manera diferente la naturaleza. Como dice Tania, durante muchísimo tiempo siempre ha habido esta división, que si yo estudio una ciencia exacta o una ciencia de la vida, no tengo ninguna relación ni ninguna dependencia con una ciencia social, cosa que es completamente caduca y algo que nos ha afectado no solamente como biólogos, como veterinarios, como científicos, sino como sociedad, porque no entendemos que es necesario un trabajo interdisciplinario, porque es importante entender a la sociedad para poder educar a las personas, para poder suplir sus necesidades, pero de una forma conjunta, manteniendo una armonía con el ambiente. Desde hace algunos años atrás empieza a desarrollarse un concepto que se llama el concepto de una sola salud. El concepto de una sola salud, o One Health en inglés, es un concepto que dice básicamente que la salud del medio ambiente, la salud de los animales y la salud de los seres humanos está interconectada y es dependiente. Si es que nosotros no estamos cuidando del ambiente, si es que contaminamos, si es que continuamos con las emisiones de gases de efecto invernadero, si es que no combatimos los problemas ambientales urgentes, obviamente nuestra salud como especie, como seres humanos, va a verse afectada. Y es por eso que debemos tener un abordaje mucho más integral para poder educar a las personas. Y dentro de nuestro trabajo es muy importante el trabajo con las comunidades. La Fundación Herpetológica Gustavo Orsés, que es una ONG sin fines de lucro que maneja el vivarium desde hace 30 años, desde 1989, ha trabajado con comunidades amazónicas, con comunidades andinas, con comunidades de la costa, porque es importante enseñarles a estas personas. Primero, el tema del manejo de accidentes ofídicos, que es una problemática de salud muy grande en el país, de la cual no se habla mucho, pero que sucede. Entonces, al nosotros trabajar con comunidades, es sumamente importante entender que nuestro conocimiento científico no es el único, como dijo Tania. Es un complemento del conocimiento y de los saberes que han manejado estas comunidades durante largos periodos de tiempo. Hay muchísimas comunidades que, por ejemplo, hacen tratamientos para las mordeduras de serpientes venenosas con brebajes, con emplastos. No son 100% efectivas porque, bueno, el tema toxicológico de los venenos es un tema sumamente complejo y el único medicamento que contrarresta el veneno efectivamente es el suero, pero ha servido como punto de partida para estudios donde se han aislado moléculas que han mostrado un grado de efectividad contrarrestando ciertos componentes de los venenos. Y no es solamente dentro del tema de los venenos que se hace esto. Es algo que se ha venido haciendo en farmacología desde hace muchísimo tiempo. Se ha descubierto principios activos en plantas justamente porque los científicos viajan a una zona, investigan, conversan con sus habitantes, conversan con las comunidades y ellos les dan luces sobre qué plantas pueden ser utilizadas, qué sé yo, con un fin antiinflamatorio, antimicótico, antibacteriano. Y pues así es como se ha ido desarrollando la ciencia. Desafortunadamente, este conocimiento no siempre ha sido respetado y no siempre ha sido valorado. Por Entonces, ahí es supuesto. donde está desconexión entre el conocimiento científico, los saberes y el conocimiento ancestral. Y Entonces, también como decía, perdón, como decía Tania también y ahora incluso no está protegido ni por la ley, no es una cuestión en la que debemos trabajar. Y ligado mucho a lo que tú decías, Tami, este trabajo interdisciplinario por esa línea en la que vamos, vemos que ahora, no sé hace cuánto tiempo realmente ignoro el tema, pero leyendo algunos documentos antes de entrevistarles a ustedes, nace este tema de la etnobiología, ¿no? Tania es una ciencia que vincula conocimientos antropológicos, biológicos, y bueno, tú ya me contarás qué otras disciplinas científicas se integran ahí. Cuéntanos, porfa, cómo, porque es súper interesante entender que hay estudiosos ahora y que están desarrollando la etnobiología como ya una ciencia posicionada a nivel, para entender, ¿no? Justo lo que estamos hablando ahora, esta estrecha relación entre la ciencia de los conocimientos ancestrales y la naturaleza. Bueno, justamente como una necesidad de acercarnos interdisciplinariamente, La etnobiología forma parte de un conjunto de disciplinas o de interdisciplinas que intentan desde la antropología, desde la biología, desde las ciencias ambientales, desde la geografía, encontrar respuestas un poco más integrativas y holísticas a preguntas que ya desde hace mucho tiempo surgían en biología y no tenían respuestas, o surgían en las ciencias sociales y no acababan de responderse. Y la etnobiología nace, como decía, en esta crisis. Para mí, en lo personal, fue una crisis muy fuerte de carácter identitario, de yo estudié biología, pero no me sentía tan bióloga, no entendía bien de cómo acercarme a esos otros conocimientos no científicos que desde la misma biología están rechazados. Entonces, y eso es lo que muchos de los niños se enfrentan en su quehacer, en su día a día. Y bueno, las ciencias de la sustentabilidad es otro vínculo, y el tema del cambio climático ha abierto un montón la mirada a pensar en temas que son sociales y ambientales. Uh-huh. Y bueno, la etnobiología ya como disciplina tiene ciertos intereses más específicos, como el patrimonio biocultural, cómo pensar esas áreas protegidas, esos lugares de patrimonio de la biodiversidad, patrimonio natural, también pensados como patrimonios culturales, o pensar la diversidad de semillas, por ejemplo, como un patrimonio biocultural, tanto biológico y también como un conjunto de conocimientos que le han dado forma y vida y domesticado a lo largo del tiempo. Y tiene otros intereses como la biopiratería, a propósito de lo que Tami decía, de cómo abordar el tema de ir a una comunidad, anotar las plantas útiles para tal enfermedad, para tales males, y luego patentar, que ha pasado muchísimo Ecuador y en general en Latinoamérica, patentar esos conocimientos, adueñarse las grandes empresas, las comunidades que eran las poseedoras de esos conocimientos, de esas plantas, de esos saberes, pues siempre quedan desprotegidas y también, como decía al inicio, marginadas y en condiciones de pobreza muchas veces. Uh-huh. Entonces, pues ese es otro de los intereses de la etnobiología, como acercar a la política pública estas problemáticas y pensar en términos más de largo plazo la domesticación de especies, cómo proteger el maíz. Por ejemplo, ahora aquí en México, un etnobiólogo muy reconocido a nivel latinoamericano, Víctor Toledo, es el nuevo secretario de la Semarnat, que es la Secretaría de Ambiente de México. Y él está implementando políticas como para proteger las semillas de maíz, o hacer esto que durante tantos años se vivió en Latinoamérica, como es la Revolución Verde, sembrar grandes extensiones de territorio, hacer monocultivos, o lo que tú decías, mercantilizar la naturaleza, talando grandes extensiones de territorio, lo que mencionaba Roberto hace un momento, pues pensar esos mismos sistemas de producción desde otra lógica para hacerlos sistemas agroforestales como política pública, como en todo el país. ¿Cuáles serían las medidas, las estrategias, la toma de decisiones frente a eso? Eso también es una de las cosas más interesantes que se dedica a la etnobiología y que rompe un poco las barreras de cómo se ha pensado la ciencia, ¿no?, y la diversidad. Sí, sí. Y también, es tan relacionado a lo que está... esto que tú hablabas hace un ratito de estos íconos de conservación que tenemos desde la cosmovisión andina mismo, ¿no es cierto? Como país estamos, hay varios planes de conservación, por ejemplo, para el cóndor, para el jaguar, que se han convertido en estas especies icónicas. ¿Cuál ha sido la decisión de país en este sentido? ¿Cómo avanzamos en temas de conservación? Porque a veces solo tomar a estas especies y no una especie representativa de la flora, por ejemplo, ¿cuál es la lógica de conservación que seguimos aquí frente a la vida silvestre, por ejemplo? Bueno, desafortunadamente a nivel país, ya como Estado, todavía hay muchas falencias y muchos vacíos en el tema de conservación de fauna silvestre. Somos varias organizaciones pues que hemos venido trabajando por décadas en conservación de diferentes grupos de especies. En nuestro caso puntual trabajamos con herpetofauna, anfibios y reptiles. Tenemos fundaciones, organizaciones como Fundación Cóndor, que tiene una serie de aliados, como otras instituciones zoológicas que justamente se dedican a planes, a proyectos de conservación de esta especie que pues es sumamente simbólica, la tenemos en nuestro escudo nacional, pero desafortunadamente ya vemos cuál es la realidad. Hace aproximadamente unos 2 meses encontraron a un individuo juvenil con perdigones. Afortunadamente se recuperó y Guiñaro ya está volando de nuevo. WCS está trabajando con jaguares. También hay una disminución por el tráfico de sus pieles. Pueden toda esta información encontrar a través de las redes oficiales de todas estas organizaciones. Y en nuestro caso puntual, el trabajo con serpientes tiene un componente y una dificultad un poco mayor, justamente porque no tenemos esta zoofilia desarrollada hacia las serpientes. Y es sumamente complejo y es un debate que siempre se abre en las redes herpetológicas sobre cómo embanderar y cómo poner a una especie de serpiente como una especie bandera para la conservación de fauna silvestre de un país. Lo han hecho. Rompiendo varios mitos, ¿no? Sí. Claro. Por ejemplo, países como Costa Rica se han embanderado de una especie hermosísima. Es una serpiente que se conoce como Bushmaster. Es una verrugosa, que nosotros tenemos 2 especies de verrugosas aquí en Ecuador. Y se ha vuelto un símbolo de conservación nacional. Entonces, nosotros justamente a través de la sensibilización, de la educación, buscamos que la gente también se empodere, se apropie de estos animales, porque son animales hermosísimos, pero muchas veces el miedo y las creencias que nos inculcan desde pequeños nos limita. Exacto. Para realmente sentir a estos animales que son importantes para nosotros. Y cuando nosotros hacemos educación ambiental, siempre tenemos este debate que decimos, ¿la educación ambiental puede cambiar al mundo? No, fin de la presentación. Entonces, claro, es complejo. Es sumamente complejo, como decía Tania, también con el abordaje de la etnobiología y los conocimientos saberes ancestrales. Pero en educación ambiental lo que buscamos, sobre todo en espacios que trabajamos con fauna silvestre, es formar ciudadanos. Es formar ciudadanos que tengan una relación diferente con estos animales. Que en lugar de tenerles miedo o quererlos por sus pieles o por la belleza y quererlos tener como mascotas, los veamos con respeto. Y los veamos como seres que merecen dignidad. Entonces, cuando un niño entra al vivarium y nos dice, ay, le tengo miedo a las serpientes, y después que aprende que son animales que son controladores naturales de plagas, que son animales que tienen características únicas en el reino animal, sale del vivarium y dice, me encantan las serpientes, ahí es cuando decimos nuestro trabajo está hecho. Lo logré, ese es mi resultado. Sí, lo hemos logrado. Es un reto súper grande con los niños. Es más sencillo, con los adultos nos cuesta un poquito más porque cuando ya crecemos nuestra mentalidad se va cerrando y ya tenemos muy arraigadas ciertas cosas, pero igual. Entonces, pues, es importante hacer un llamado y nosotros como ciudadanos exigir al gobierno tomar posturas más fuertes, porque las serpientes, los cóndores, los jaguares, todas las especies de fauna silvestre nos pertenecen a nosotros. Y si nosotros no las cuidamos y no exigimos protección para ellas, pues desafortunadamente en unas cuantas generaciones veremos fotos de los cóndores solamente y diremos, ah, sí, mi abuelito le conoció. O veremos fotos de jaguares y diremos, sí, alguna vez mi papá me contó un jaguar que lo vio. Entonces, nosotros debemos empoderarnos porque no podemos cuidar lo que no conocemos y no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, y a veces también desde la parte más fuerte, porque aquí tenemos leyes, ¿no? Aquí hay cárcel, hay sanciones fuertes, hay multas para la gente que trafica con vida silvestre. Sin embargo, es un tema de sensibilización y de educación permanente. Por supuesto. Tenemos justamente, como dice la Pau, trabajar muchísimo y pues justamente a este tipo de organizaciones que nos dedicamos a trabajar con estos animales, muchas veces las personas piensan que tenemos fondos ilimitados o que recibimos recursos del gobierno. No es así. en realidad visítennos, apóyennos en esta época tan dura que vivimos. Tenemos cientos de animales a nuestro cargo, son animales a los que destinamos todo nuestro tiempo, todo nuestro contenido, nuestras vidas. Lo hacemos con el mayor cariño porque en realidad queremos, amamos, adoramos a nuestros animales, queremos que estén bien. Y si en un futuro, pues, pueden regresar a vida silvestre, lo hacemos. Pero debemos entender que no siempre es posible. Por eso es que hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos conozca, nos visite y, pues, nos dé una mano. Y al fin y al cabo, los animalitos nos pertenecen a todos y es tarea de todos cuidarlos. Por supuesto, Tami. Muchas gracias. Es súper importante el trabajo que tanto ustedes en el Vivarium como otros centros de rescate, de cuidado animal, están haciendo en este momento y que se han visto muy afectados también por la crisis. Tania, me gustaría preguntarte algo que estuvo pendiente, no estuvo muy claro el anterior episodio de Radio Divulga Ciencia, y es, tal vez tú conoces alguna experiencia a través de la cual se pueda entender una mejor forma de vivir en armonía o de convivir con las especies de la naturaleza, tal vez en alguna comunidad, en alguna que nos puedas contar. Sí, bueno. Siempre que hablo de este caso porque ahora por la pandemia no, pero es de la comunidad en la que hago trabajo de campo aquí en México y que me parece que es un referente bien importante y bien interesante para las comunidades indígenas en general. Esta comunidad es una comunidad indígena purépecha que está en el estado de Michoacán, como el noroccidente de México, de la Ciudad de México, y una comunidad indígena que, como saben, en México ha habido un proceso muy fuerte de violencia asociado a negocios ilegales, que hasta el año 2011 fue muy fuerte en ese estado, en el estado de Michoacán, donde llegaban estas personas con armas, con una presencia de violencia muy fuerte, a acabar con los bosques, a también contra las mujeres, acabar con todas estas formas tradicionales de vida y del respeto también a las mujeres, y llevarse la madera y hacer negocios ilícitos. En esta comunidad indígena estaba vinculado no solamente estas asociaciones ilícitas, sino también el gobierno de la comunidad, del municipio. Y desde el año 2011 hubieron varios eventos de organización comunitaria que devinieron en la extensión de los gobernadores, como del alcalde, del municipio y todos los partidos políticos de la comunidad. Fue un poco extremo lo que hicieron ellos. Cercaron toda la comunidad y sacaron a todos los malos, que dicen ellos, toda la gente mala, y se cerró la comunidad. Ahora ellos han pasado, desde el año 2011, han pasado 9 años, que siguen manteniendo un autogobierno comunitario que está regido en sus propios usos y costumbres. Entonces, antes había un gobernador, como un alcalde, digamos, un alcalde, y ahora el puesto de ese alcalde está repartido en 12 figuras, que son los queris, los sabios, los 12 sabios de la comunidad, personas mayores. Increíble. Y tienen su propio sistema de manejo de recursos naturales. Han reforestado casi por completo todo el territorio que fue devastado desde el 2011. Y, por ejemplo, aquí en esta comunidad fue muy importante el venado. Los venados como un animal vinculado a la cultura purépecha. La misma comunidad se organizó y ahora está prohibido cazar animales, prohibido cazar venados y animales en general. Y tienen el venadario más grande de gente, también manejado por la propia comunidad. Un vivero de pinos, que es el árbol nativo de la zona. Un vivero de pinos, también manejado por la propia comunidad. Y tienen otras prácticas, como ahora se prohibieron las fundas plásticas. Ahora en el COVID se cerró completamente la comunidad y no hay ningún caso al interior. Han podido desarrollar sus propias prácticas de cultivo de maíz, que es una cosa muy importante para ellos. Entonces, para mí, este caso en particular y muchos otros en Latinoamérica en general, son casos en los que el empoderamiento de las comunidades desde sus propios usos y costumbres, así desde es. Sus propios conocimientos, puede proteger la diversidad. Ahora hay más pinos, más hongos, que es algo que come mucho la gente, más hongos, más, la gente siembra maíz criollo en lugar del maíz transgénico, que también es toda una problemática. Una, o sea, sí hay como, hablan más la lengua purépecha, se visten más como indígenas purépecha. Entonces sí, el rescate de la identidad vino también con el rescate de la biodiversidad, del agua y de varios de los recursos asociados al paisaje. Qué chévere, qué bien, Tania. Qué bien. Muchas veces parecieran como acciones extremas, pero es lo que vemos que da resultado, ¿no es cierto? Definitivamente es una forma, con este ejemplo que pone Tania, es una forma de entender que cuidamos lo que amamos simplemente y en realidad en lo que estamos sensibilizados, y en esta comunidad ha sido así. Y es volver, yo estoy súper contenta, Robert, con los programas que hemos tenido sí. durante estas tres semanas, porque es entender definitivamente que hay, en, al menos en países como nuestros, como los latinoamericanos, el conocimiento y la ciencia sí se genera estrechamente desde nuestra cosmovisión, desde nuestros orígenes, porque hay que entender también que toda la forma de investigación y ciencia que hemos hecho ha sido de alguna forma impuesta también, pero que la hemos sabido desarrollar desde esta forma, no viendo desde esta relación que existe. Entonces, súper, súper contenta con ello. Y claro, en un programa anterior hablábamos justo de la biopiratería y de la fuga de conocimientos y todo esto, y vemos que todavía hay un trabajo muy grande por hacer todavía en protección de los conocimientos tradicionales, sin embargo, ya hay una normativa y nos comentaban que ya hay un trabajo desarrollado. Entonces, por ese lado, no sé, Robert, si tú tienes una pregunta más. Sí, más que una pregunta, quisiera dejar un comentario, si es que deseamos todos discutirlo, súper chévere. Y es que pienso que, bueno, el mundo, el sistema económico en el que vivimos en este momento, que es el capitalista, nos ha llevado a modificar nuestra forma de pensar para, como decía antes, para pensar que la naturaleza tal vez solo son recursos que podemos utilizar para producir y consumir. Pero creo que justamente podemos aprender mucho de las comunidades indígenas. Afortunadamente aquí en Latinoamérica, como en nuestro país, todavía se conservan algunas comunidades que tienen sus conocimientos ancestrales, tienen todas sus tradiciones, que tienen toda su cultura que es muy rica. Y que lamentablemente este sistema capitalista nos hace verlos como tal vez comunidades poco desarrolladas o como salvajes. Creo que realmente eso es una equivocación bastante grande, porque podemos aprender un montón de cosas de ellos y sobre todo deberíamos, de hecho, apropiarnos de muchas de sus concepciones de la naturaleza para vivir en armonía. Lamentablemente en Estados Unidos no tienen esta posibilidad, porque las mismas comunidades indígenas han sido relegadas a reservas, o tal vez no se les ha dado su espacio, incluso se les ha extinguido. Entonces creo que debemos aprovechar que nosotros tenemos mucha riqueza cultural de nuestras comunidades indígenas, y podemos rescatar justamente como decían también Tami y Tania, podemos rescatar y trabajar en ese tipo de educación, ¿no? Para retomar nuestras costumbres, retomar sus tradiciones y tener una cabeza un poco más abierta para dar una solución a los problemas actuales. Así es, y entender en espacios como, por ejemplo, el vivarium, que bien nos contaba Tami, en estos espacios que son de conocimiento, pues ahí sensibilizar a las personas, y qué chévere que ustedes trabajen también desde el conocimiento tradicional, que es algo que muchos de los centros de rescate, otros lugares que trabajan en esto de flora y fauna no lo hacen. Entonces, es una forma también de invitar a todos estos centros para que puedan también trabajar en la educación ambiental desde este enfoque, ¿no es cierto? Y quisiera hacerles una última pregunta, o sea, más que pregunta, pedirles que nos emitan un último mensaje para entender esto, ¿no es cierto? Cerrar nuestro programa con este mensaje principal y este objetivo que nos convoca, que era cómo seguir generando esta sensibilización y poder entender en la sociedad que nuestros saberes ancestrales están ligados a la ciencia. Entonces, si así súper rápido, en un minutito, nos pueden dejar su último mensaje para quienes nos están escuchando. No sé quién quiere empezar, ahí les dejo a ustedes. No sé si Tania quiere empezar. No, empezó, Pau. Hay que cerrar con la pregunta más fuerte, así que... Bueno, yo creo que en un mundo en el que todo nos mueve a homogeneizarnos, a ser iguales, a comer lo mismo, a pensar igual, a estudiar todos, no sé, administración de empresas, a ser todos iguales. Creo yo que pensar en la diversidad biológica, en la diversidad de personas, pensar en qué es ser ecuatoriano desde la diversidad de formas de ser ecuatoriano, ya es todo un reto, y asumirnos como parte de esa diversidad, una parte históricamente ligada a esa diversidad, que no debe ser excluida ni debe ser estigmatizada, ya es importante. Y desde ese reconocimiento podemos empezar a pensar cómo construir una sociedad más justa y también epistémicamente más justa y socialmente también. Qué chévere, muchas gracias, Tania. Tami. Bueno, yo creo que tomando así un poquito lo que dijo Tania, creo que es momento de repensarnos como individuos para repensarnos como sociedades. Tenemos que basarnos en la empatía, en el respeto y en la dignidad. Y justamente en base a esto, reestructurar nuestra relación con el medio ambiente, con los animales, con las plantas, con todo lo que nos rodea, y también combatir algo que es un mal, un cáncer que ha crecido y que cada vez se visibiliza más, que es el racismo, que es la xenofobia, que es siempre que queremos tener esta idea tan occidentalizada de desarrollo, que vemos a nacionalidades, a pueblos indígenas, afrodescendientes, como pobreza. No queremos, justo de lo que hace algunos días hablábamos, que vemos justamente estas personas como pobreza, como segregación, que están relegados, como falta de oportunidades, y no somos empáticos. Simplemente fingimos que no es nuestro problema, que alguien más se va a hacer cargo, y si es que hacemos eso como sociedad, con otras personas, con otros seres humanos, hacemos lo mismo con animales, con plantas, y es la misma relación que formamos de disparidad, de inequidad, de desigualdad con absolutamente todo. Con todo. Entonces, creo que en este momento tan difícil donde ya tenemos tantas pérdidas humanas, porque al fin y al cabo los modelos económicos pues se reestructurarán, se reconstruirán, seguirán adelante, pero pues como sociedad en este momento creo que es clave pensar hacia dónde vamos. Y si es que vamos a un desastre, pues estamos a tiempo de cambiar. Y cambiar por nosotros, cambiar por los animales, cambiar por las plantas, cambiar por todo lo que nos rodea, porque pues al fin y al cabo somos uno solo y dependemos de todos nosotros. Gracias, chicas, reflexiones más con jalón de orejas, ya me dejaron sí. A mí triste, no me muchas gracias por su mensaje, es súper interesante. Robert. Sí, bueno, finalmente queremos concluir con nuestra agenda de Divulgaciencia. En 2 minutos vamos a terminar esto. Les cuento que mañana la Fundación Aves y Conservación nos ha invitado a participar en el conversatorio La Ciencia al Alcance de Todos y Todas. Este será transmitido por su cuenta de Facebook, que se llama también así, Aves y Conservación. Y tendré el gusto de compartir en este espacio virtual hablando sobre divulgar ciencia para inspirar la curiosidad. Creo que es algo muy importante y que nos hace falta tanto en la educación tradicional como en la vida cotidiana, así que va a estar muy chévere. También van a participar algunos expositores conversando sus experiencias en relación a iniciativas de educación para conservar el chocó ecuatoriano. Va a ser esto el día de mañana, jueves 18 de junio, a las 17 horas, a través de la página de Facebook de Aves y Conservación. Y finalmente, me gustaría también invitar a Tami que nos cuente un poco sobre el lanzamiento o que nos invite a leer la revista Catálisis para que el público que nos escucha en este momento la visiten y la lean. Bueno, esa es mi vida yo digo, mi vida del Vivarium es mi vida de Bruce Wayne y mi vida de Catálisis es mi vida de Batman. Encima de conservar anfibios, reptiles, hacer educación ambiental, el otro lado es la divulgación científica. Pues Catálisis en esta edición, que es una revista digital enfocada a la divulgación de la ciencia, pero ya no desde esta perspectiva de que los científicos somos seres inalcanzables y que solo publicamos en un idioma que solo nosotros entendemos, sino hacerlo de una forma más comunicativa para que la gente se apropie de ese conocimiento y pues pueda tomar decisiones basadas en criterios y en hechos, ¿no? Que es algo que tanta falta nos hace ahora. Entonces, en esta edición, que es justamente COVID-19, el relato de una pandemia, hemos podido recopilar 29 artículos que van desde la sociología, la psicología, la virología, la epidemiología, tenemos relatos de estudiantes, tenemos relatos de personas que nos hablan sobre la impresión de equipo de protección personal en 3D, sobre los desafíos de la comunicación, del periodismo científico. Y pues ha sido algo que nos ha hecho despertar un poco para romper esa barrera que, de nuevo digo, entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, las ciencias de la vida, hay veces que está ahí y que es algo que muchas veces es difícil de romper, pero pues está hecho, lo lanzamos el anterior jueves, de hecho Pau fue una de las revisoras que nos ayudó en esta edición. Sí, nos ayudó. Falta la etnobiología, así que la siguiente, Tania, estás invitada a escribir. Tania también nos puede estar contentito, nos ayude, pero pues justamente nuestro compromiso de democratizar el acceso al conocimiento científico, todos los artículos están de forma libres para leer en nuestra web, www.catalysisec.com/relato de una pandemia, todo unido. Y pues justamente como es una iniciativa que ha sido generada y que hay un trabajo editorial detrás, pues una forma de apoyar nuestro trabajo es adquirir la versión editorial por una contribución, pues en realidad es una donación voluntaria. E igual, en la misma página, pues encuentran todos los enlaces y es una forma de contribuir con un granito de arena, pues para que podamos seguir desarrollando este lindo proyecto que es Catálisis. Chévere, también, muchas gracias. En realidad está súper interesante, les invito a leerla y hay un artículo justo hablando, ¿no?, sobre este tema, sobre cómo comunicar a las comunidades y pueblos y nacionalidades, así que está súper, súper interesante. Eso, Robert, ha sido un programa súper chévere y realmente, como les dije antes, yo me voy súper contenta por todo el conocimiento que hemos logrado generar en estos tres últimos programas. No sé si les dije al inicio, este mes lo hemos dedicado a esto de otras formas de conocer y realmente ha sido bastante gratificante. No sé qué dices tú, Robert, qué sensación te ha dejado todo esto. Por supuesto, creo que esto nos abre mucho la mente, da paso también a nuevas discusiones. Creo que el último programa que va a ser la siguiente semana va a complementar estas dudas que tenemos. Entonces les invito a personas que nos siguen en este momento, como ustedes, Tami y Tania, a que sigan el programa, se suscriban y no se pierdan un solo capítulo de Radio Divulga Ciencia. Así es, Robert. Entonces, los esperamos. Vamos a retransmitimos, mejor dicho, todos los viernes para quienes se perdieron este interesante programa a través de nuestro canal de Facebook. Estamos en Twitter, como ya les decíamos, en todas las redes, todos, así que no se pierdan Radio Divulga Ciencia. Y nos vemos el próximo miércoles con otro programa muy interesante. Un gusto compartir contigo, Robert, como todos, ahora los miércoles. Iba a decir los jueves, casi me equivoco, como todos los miércoles, ¿no? Ahora. Y gracias, Tania. Gracias, Tami. Un gusto realmente haberles tenido aquí y que sigan adelante. Mucha suerte también en cada una de sus actividades. Gracias. Un gusto, Pau. Gracias, Pau. Y lo último antes de irnos, pues se me olvidó, en realidad casi se me olvidó. Si quieren apadrinar a uno de los animales del vivarium, pues también tenemos esta linda campaña que es Apadrina a un animal, que a través de una contribución anual puedes cubrir los costos de cuidado, de medicinas, de alimentación, de insumos, pues que requiere cada uno de los animalitos. Toda la información está disponible en www.vivarium.org.es/apadrinamientos o nos pueden contactar al correo apadrinamientos@vivarium.org.es. Y justamente es la forma de cambiar una vida, de cambiar el destino de uno de estos animalitos y pues formar parte de esta gran familia que hemos construido durante los últimos 30 años como Vivarium de Quito. Chévere, gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ti. Chao. Chao a todos. Estamos bien. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto!